Buenas tardes de nuevo, abrimos una nueva página en la tarde de este miércoles y lo hacemos con la opinión, el cafelito que ya huele en los estudios de la radio a café recién hecho. Fran Arena, ¿te has bebido el café? Sí, me he bebido el café, estaba buenísimo. Esa, no sé si era Pepe, te decía que tenía que coger solera, ¿no? Me acabo de acordar ahora mismo de esas mismas palabras, Fran, te lo juro, de que el amigo Fernando decía, esta máquina tiene que coger solera, y ya pues tiene ya, solera, ¿eh? Ya la cogí, ya la cogí. Ya no sabe a plástico. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y decirte que efectivamente, que ya, ya ha cogido solera y ya el café no es lo que era. Los primeros antes cafés era un lavativazo. ¿Pero eso por qué? ¿Porque no lavan la cafetera? ¿Por no, porque qué? La cafetera al principio se venga a plástico, ¿no? Y va cogiendo asiento. Claro, eso día, va pasando el café ya. Y ya el café, como dice Frank, está fetén. Bueno, siempre he recordado a nuestros compañeros, los que ya no están, y siempre presentes, como veis en esta mesa. Patri, no sé si te da la bienvenida. Buenas tardes. Y Fernando, que donde quiera que esté, que te quiero. Bueno, pues abrimos nuestro cafelito. Ya saben los oyentes que de una manera distendida vamos a tratar todos los temas que crean conveniente aportarnos a través de WhatsApp. Traemos ya algunos temas de cabecera para comenzar el cafelito. Y ya saben que pueden aportar temas también de debate en esta mesa, no solamente opinar de los que ya proponemos en este cafelito, sino que serán muy bienvenidas las propuestas, las opiniones que los oyentes nos envíen a través de nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75. Hoy vamos a conocer el nombre de otra chirigota. Ya la pasada semana conocíamos la de David Benítez, que nos dejaba el cuarteto. Lo tengo aquí apuntado porque es complicado aprender. No sé si os acordáis del nombre. Os pongo a prueba. Manolo, te voy a cambiar el micrófono, vale. Mientras que estamos aquí. Porque es que estamos... Tira de ahí, Pepe. Bueno, las cosas del directo cambiar en la... Ahí, venga, perfecto. Aquí lo que mete a técnicos y todo hoy. Que tenemos un pequeño problema con tu micrófono, que es el 2. Ya está solucionado, perfecto. ¿Podéis o no podéis? Ahora. Vamos a ver si... Ahora, Manolo, perfecto. Así es el cafelito, Fran. En directo, vamos. ¿Qué? En directo total. Ahora estáis comprobando que no es una grabación, ¿eh? Ahora, vamos a ver. Ahora, perfecto. Estupendo, Manolo, que tus seguidores te oigan bien. Gracias, Pepe, que me ha dudado, ¿eh? Bueno, pues todavía no está eso en condición. Ahora, ya está, Pepe. Bueno, ya. Hola, Manolo. Hola. Perfecto. Bueno, pues como estábamos diciendo, que os pongo a prueba a ver si os acordáis del nombre que... Que no os acordáis ninguno, ¿no? Bueno, pues era el cuarteto de David Benítez. Si lo quieres saber, pregúntale a Isabel. ¿Lo ve o no lo ve? Lo ve. Hoy vamos a conocer el nombre de otra chirigota. No adelantamos nada, pero estén pendientes, porque el carnaval lo vamos a ir dosificando en el cafelito conforme vaya avanzando. Yo creo que este año los nombres son muy... Muy buscados. Muy buscados, con un doble sentido. Yo tengo otro y también es muy largo y... ¿Te has enterado ya de alguno, sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor que vamos a la hoy, porque es que ni ustedes lo sabéis. por cierto, que la chirigota que se va a presentar hoy aquí a las 5 y cuando lo digamos... A partir de la última media hora del cafelito, a partir de ese momento va a publicar en las redes sociales el nombre de la agrupación con los componentes y una fotografía del grupo. Así que hoy vamos a hacer una presentación interactiva, radio, redes sociales, con estas chirigotas. Bueno, Patricia nos traía un tema de debate que te asaltaban y te preguntaban precisamente, sí, que si era posible que lo trajéramos al cafelito, y aprovecho para decir que cualquiera que quiera aportar un tema y sea conocido o lo encuentre por la calle, que los asalten, que le digan, y como es habitual. Y a ti te ha tocado y te has estrenado, ¿no? Sí, me he estrenado. Pues mira, una señora hará 2 días. Me la encuentro por la calle y como ella sabe que participo aquí en el cafelito, me dijo que a ver si lo podía comunicar. Resulta que lleva un tiempo que le escriben por WhatsApp, le mandan fotos, es un chico, y está todo el tiempo, mi amor, te quiero, te esto, supuestamente francés, y está escribiéndole todo el tiempo. Ella bloquea el teléfono, ese número, y al cabo de la semana... por otro número de teléfono empieza otra vez a acosarla. Que es todo el tiempo y además en un horario nocturno, y está todo el tiempo, mi amor, te quiero, y que al final llega a la conclusión de que, claro, es una estafa. El chico muy guapo, dinero, ¿no? El chico muy guapo, ella se da cuenta, porque por tanto por la tele como por la radio la han puesto en a la palestra, que lleva casi un mes, y se pone en guardia, y ella antes de que le pida dinero le dice que si necesita dinero, y le dice que sí, que quiere 1.500 euros para venir a verla, claro, y para conocerla. Y ella, porque no respondió, dice, creía que era Cofidí. No, porque por lo visto el chico es francés, además por yo he visto los WhatsApp, y entonces se ve que el de un traductor le traduce, porque no están ni bien traducidos los textos. Resulta que ella sigue adelante para ver si, a dónde puede llegar, y llega a que el chico le manda, es como una especie, como un waste transfer de esto de dinero, ¿no? Que no hace falta dar tus datos personales. No, no necesita. Ni cuenta corriente. No. Tú le ingresas el dinero, él te pone un nombre y tú luego le mandas, por lo visto, un código. Y con ese código puede cobrar. Puede, claro, con lo cual, y ahí está, porque estamos hablando de estafas que se suceden sobre todo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Y la cosa es que no deja rastro, o sea, no deja. ¿A quién denuncian, no? Porque... No denuncias a nadie, porque generalmente, por lo que le han dicho ella en la Guardia Civil, vamos a ver, como son teléfonos que están en África no pueden rastrear ningún teléfono. Se sabe que es de Ciudad del Cabo el teléfono, pero no se puede disponer de la compañía telefónica que surte ese número, porque en el resto del mundo, sobre todo en la Unión Europea, si tú tienes un número de teléfono, lo pasas a la Guardia Civil te localiza la compañía, y la compañía le tiene que dar los datos del titular del teléfono a la Guardia Civil, pero en estos casos no. Y por lo visto está ocurriendo mucho en Ubrique. Y hay gente que está pagando. Bueno, pues si hay gente, si hay algún oyente que se haya sentido... Tanto hombre como mujer. Que lo hayan estafado en este sentido, nos gustaría saberlo, ¿no? Queremos por lo menos dar un poco de luz a este hecho que nos ha comentado. Y que no se vaya lo amarillo a esperar, que no va a llegar. No. Ah, y por ejemplo, que se vayan a la Guardia Civil a denunciarlo. Uh-huh. En el momento de que te quitan dinero, si es delito, y puedes acudir a la Guardia Civil. Pero es que no te lo quitan. El primer paso es denunciarlo. El segundo paso es inmediatamente lo que ha hecho ella al principio, quitarlo de bloquearlo y de no ser apagar teléfono. Apagar teléfono. Es decir, lo que pasa no, que hay mucha gente que le da vergüenza. Pero si tú le das pie a preguntarle a eso, pues se va alargando la cosa, no, que si desde el principio ves esto, que lo quita. Sí, pero sí que nos han llegado comentarios, y Patrick, que lo estuvimos comentando hace un par de días, de que aprovechan quizás la belleza, que es muy subjetiva siempre. No, porque además que puede que la foto no sea... Pero es que las que han salido la tele, perdona, no son nada de guapas, ¿eh? Así que el no, tipo pero no. Quinqué, pero las canciones de la tele que la han sacado perra. Claro, claro. No. Son generalmente normales y corrientes. Normales y corrientes, claro. Porque lo que buscan es eso, una chica, un hombre normal y corriente. Sí, me voy a referir que ellos se ocultan detrás de una fotografía de una persona, una última denuncia que hubo en la televisión, el tío no era ni el tío que estaba mandando. Claro, sí, claro, eso es lo que estamos diciendo, que aprovechan una imagen de alguien que te entra por los ojos y empiezan con un cortejo. Claro, mi amor, y luego acaban pidiéndote dinero. Y es algo que nos comentaba Patrick, que esa persona que te ha trasladado esta problemática, conoce de más casos que se han dado en Ubrique, ¿no? Y como tú bien comentas, la gente quizás a lo mejor por vergüenza, pues no lo cuenta, ¿no? O no va a la Guardia Civil a denunciarlo. A denunciar, claro. Que se puede, eso sí es denunciable. De esto se derivan otro tipo de problemas, o vemos el fondo de todo esto, y es el uso que se hacen de nuestros datos cada vez que los plasmamos en cualquier aplicación. Pues la misma cuenta de correo electrónico, en Facebook, pues todos esos datos van volando por ahí, hay gente que va traficando con ellos, y resulta que hay alguien que tiene tu número de teléfono, tu correo electrónico, y tiene absolutamente todo sin tú haberle dado ningún dato. La verdad que sí. Por eso el último reglamento de protección de datos que entró a nivel europeo, lo que trata es de eso, de que las empresas grandes como Facebook, como cualquier grandes o pequeñas, no trafiquen con nuestros datos, con porque nuestros al fin datos, y al cabo claro. lo que hacen ahora, sin el consentimiento nuestro, es traficar. Es traficar, eso es verdad. Eso es así de claro. Así que por eso es muy importante, y cada vez se está volviendo más de moda estas empresas que lo que hacen es borrarte tu, ¿cómo se llama? Tu rastro en internet, ¿no? Exactamente. En internet. Porque es que es verdad, hemos dado tantos datos para cualquier aplicación, para cualquier cosa. Hemos sí, dado precisamente tantos datos dos minutos antes de entrar a la tertulia me han llamado por teléfono a mí directamente diciéndome mi nombre por completo y me estaban vendiendo un seguro, gente que yo no sé ni quién es. Claro. Y sí. Yo cada vez que me llama alguien, lo primero que le pregunto es que de dónde ha obtenido mis datos. Y puede que te cuelgue el teléfono de inmediato. No, que te lo cuelgan. Porque es que no pueden decirte de dónde lo tienen. Y después a esto también hay una página que es gratuita y un servicio que es gratuito que se llama la lista Robinson, y en la lista Robinson se podéis inscribir y darse de baja en, para que, por ejemplo, no llamen a las 2 de la tarde los de Vodafone para todo este tipo de cosas. Pues a la, sí, y se llama, lo podéis poner lista Robinson en Google y seguir los pasos y borráis muchas de las cosas. No lo borráis todo, pero si borráis... sobre todo las compañías eléctricas, compañías de teléfono, ¿vale? Yo estoy apuntado y bueno, funciona. Pues estén al loro. Y aparte de es todo gratuito, eso, es que si tú ves un número de teléfono que no te es conocido, lo mejor que hacen no cogerlo. Lo mejor que hacen no cogerlo porque te pueden liar. Sí, el otro día me llamaron a mí de Gran Bretaña. Por... Exactamente, ahí. Eso es lo que iba. Y entonces lo colgué porque... Una enamorada de esta. No. Pero hay que tener cuidado porque hay unos números largos, que son de la seguridad social. Claro. Si lo tienes... Sí, sí. Pero, no, pero podemos ver que claramente en cuando empiezan por 00 ya son estos. Claro. Pero hay números que... Aquí está. Bueno, y está en rojo porque lo colgué, obviamente. Es que en algunos teléfonos te sale de dónde proviene la llamada. Sí, pero yo es que he recibido llamadas porque hemos tenido pendientes con el hospital, que hayan llamado y son números largos. No lo he cogido en ese momento. Con ellos publicé también, me parece que los tienen. Y digo, los organismos parece que empieza por 34. Bueno, la seguridad. Yo sé que en mi casa llaman para preguntar por el lector de la línea y nunca, claro, siempre está de vía. Quizás no es cuestión de no yo coger no. el teléfono, porque a veces, como bien dice Pepe, nos pueden llamar de un hospital, de un juzgado, de un colegio. La cosa es tener las antenas parabólicas desplegadas en el momento que lo descuelgue y empiecen a preguntarte lo mismo, lo cuelga. Ya no le des pie a que te pregunten. Bueno, pues tengan muchísimo cuidado, como diría Antonio Moreno. No, los pillos nos comen, y a esta amiga tuya que se acercaba a ti a decirte este tema, Patri, bueno, pues ha estado cauta. Que pague el teléfono de noche, que no la moleste. Y por supuesto, acudan a la policía, a la Guardia Civil, cada vez que intuyan que están siendo víctimas de un fraude. Y por supuesto, bueno, pues no dar datos bancarios ni evidentemente pasarle dinero a nadie. No. Porque es que nadie va a venir a verte los amarillos, como dice. No. Ahí los amarillos que estaba viendo a 3 o 4 personas todos los días dando vueltas y no sabía por lo que era. Y ya puedo imaginarlo. Que lo están esperando. Bueno, pues tengan cuidado. Por cierto, que también nos alertaban estos días que tengamos mucho cuidado también con los... las revisiones de gas, que es algo muy periódico, pero vuelven a Ubrique. Eso lo hemos comentado ya muchas veces aquí en Ubrique también. Que estén alerta, en la radio. Que estén muy alerta, que nadie puede amenazarte con que te va a explotar la bombona, como entran algunos, esta goma hay que cambiarla ahora mismo, pero señora. Que no dejen entrar, ¿por qué lo dejan entrar? Y sobre todo, muy importante, y lo hemos dicho aquí muchas veces, las revisiones de gas te las puede hacer tu fontanero de toda la vida. No, pero es que te lo va a hacer que te trae la bombona. Tú el que te trae la bombona. Claro. Dice, oye, mira, que necesito la revisión este año. Ya cinco está. Años, cada 5 años hay que hacer una revisión. No tenemos que esperar de eso. Y cuando venga la pregunta, ¿tiene la revisión? Sí que la tengo. Y aparte de eso, en el contrato que te dan, te viene un número de teléfono, que a ese número de teléfono tú llamas y ellos te dicen, mira, va ahí el día tal, el delegado tal, con este número, te dan un número para que tú puedas confrontarlo. Y entonces, si ese señor es el que llega, pues vale, le das paso. Bueno. Pero si no es ese señor, ciérrale la puerta y no se la abra. Para nada. Yo la revisión en mi casa la hace el que me trae la bombona. No el muchacho que trae la bombona, sino a ese le digo, oye, que mira, que ya hay que hacer la revisión. Y entonces me manda de ellos, de mí yo mismo. Ay, si no, tú coges el teléfono y llamas tú al número que viene ahí y yo te digo que te dan esos datos. Seguro, pues garantizado. Hay muchas formas. La que no es. Hay muchas formas. La que no es y la que denunciamos aquí siempre es esa, el que llega. Lo que pasa es que hay veces que llegan los pillos. Y a veces a lo mejor te hace la revisión. No tiene por qué hacértela y te la hace y está bien hecha. Pero es que otras veces no puede ser un revisor de gas. Y es por eso por lo que hay que tener cuidado, porque puede ser un maleante o alguien que quiera ver si está solo o es que sola están, y para que después se mande a alguien. Lo dicen muchísimas veces. Pero siempre cogen. Y cae muchísima gente. Sí, y cae, sobre pues, todo gente mayor que. Pero Pepe, lo que nosotros vemos muy obvio, hay gente que no lo ve tan obvio. Y por eso hay que repetirlo aquí muchas veces. Porque no, hay, si hay gente. Que no quede, pero que. Hay gente que no. Mira, hay veces que llegan, como decía Antonio Moreno, los pillos. Te llegan dos a la revisión. Uno, que mira que venimos a pasar la revisión mientras que tú le estás enseñando lo que tiene en el otro en la nevera, el otro te está repasando toda la casa y cuando te viene a dar cuenta se han llevado hasta las, vamos, hasta los cartoncillos, te lo llevan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Bueno, dejamos el tema sobre la mesa, estén alerta, gracias Patri por traernos este tema de actualidad, que bueno, al que estamos expuestos todos, de una manera u otra, así que vamos a extremar las precauciones porque cada día más pillo. Dice, bueno, esta mañana hemos estado hablando en la mañana hemos estado hablando con el secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano, que nos comentaba que la denuncia del convenio colectivo de la piel ha corrido a cargo del sindicato UGT, solamente del sindicato UGT, puesto que su postura era la de hacer cumplir el actual documento antes de pasar a nuevas negociaciones. En cualquier caso, subrayó que una vez iniciado el proceso, Comisiones Obreras se sentará también en la mesa de negociación. Por ello, considera imprescindible mantener encuentros previos con los trabajadores y con UGT para consensuar la plataforma de reivindicaciones que plantearán a los empresarios. Comisiones Obreras, por tanto, cree imprescindible consensuar primero con los marroquineros y UGT antes de sentarse a negociar un nuevo contrato con la patronal, un nuevo convenio con la patronal. Pues a raíz de esta entrevista que estábamos haciendo esta mañana en la mañana, nos llegaba precisamente un WhatsApp para el cafelito y hablaba precisamente de las horas extras. Incidía precisamente en las horas extras y nos dice textualmente este WhatsApp. Me gustaría que hoy abordarais el tema del horario que actualmente tenemos las personas que nos dedicamos a la marroquinería. En dicho horario se contempla un número de horas extras con las que se completa la jornada laboral. El cumplimiento de estas horas supuestamente es voluntario. Y digo supuestamente porque la realidad es que todos y todas conocemos evidencia de que no es así. De forma que si alguien no accede a realizar dichas horas extras, adquiere de inmediato la condición de prescindible en la empresa. O sea que las posibilidades de continuidad en el desempeño de su labor se ven gravemente mermadas. Esto supone no contar con la opción real de elegir, sin coaccionar al trabajador, si quiero echar o no quiero echar horas extras. Con lo que finalmente se trabaja sin más, pasando a ser horas extras a convertirse en horas ordinarias. De ahí que se haya normalizado en nuestra localidad laboral, en nuestra localidad la jornada laboral de 12 horas, ¿no? Porque estamos echando las 8. Sí, de 8 horas. Claro, y más las horas extras que luego no computabilizan como horas extras, según nos dice Ana, esta oyente que es la que nos ha enviado este WhatsApp. Habla que estamos en España, que no estamos en el sudeste asiático. Dice que si a esto le añadimos que según la nueva normativa, que por cierto la ha implantado la Unión Europea, el número de horas extras al año no puede superar los 80, las 80 horas extras al año. Está claro que aquí algo no cuadra, nos dice Ana. También quiero indicar que si bien es cierto que las empresas abonan las pagas extras, que las pagan las horas extras, evidentemente, pero que, bueno, pues está sujeto a sus correspondientes retenciones e impuestos, lo que hace que al final de mes la cantidad recibida por horas extras sea lo que te retiene Hacienda, de manera que lo que percibes realmente no se ve incrementado, pese al sacrificio que realizas cuando desempeñas tareas y jornadas maratorianas. Bueno, pues en definitiva, esta oyente denuncia precisamente esta situación que se da en nuestra localidad, ¿no? Y también reclama el derecho a la conciliación, que no solamente estamos aquí en esta vida para trabajar, sino también para disfrutar de la familia o de lo que nos apetezca. Dice, para finalizar, que esta situación va en detrimento del sector de la marroquinería en nuestra localidad. Bueno, pues es un mensaje que llegaba hoy para el cafelito a colación de la entrevista que realizábamos en la mañana, en la que denuncia a esta oyente que las horas extras se incluyen como horas laborables, con lo cual no están cobrando horas extras y están haciendo más horas extras de lo que la Unión Europea prohíbe, más de 80 horas extras al año. No sé si queréis hacer algún comentario o si los oyentes quieren aportarnos algo. Es un tema complicado de tratar en Ubrique. Es complicado. Yo la verdad es un tema ahora las empresas, como los catalanes. Claro. Condena usted la violencia, pues se condena la violencia, eso es violencia. Yo pienso que eso tiene que existir unos organismos se supone que para eso están los sindicatos, ¿no? Están los sindicatos, están los enlaces sindicales en las empresas, y es el lo que tendría que denunciar sobre eso, porque nosotros aquí podemos opinar que nos parece muy mal, pues claro que nos parece muy mal, si no tenemos hijos, tenemos primos, tenemos hermanos que están viviendo esa situación, o conocidos. Y eso, yo pienso que a mí me han contado más cosas más tristes que esas, ¿eh? Mucho más tristes que te eches horas y después te las quieren completar con días. Hay cosas peores. Sí. Entonces, eso es el que resolverlo es el sindicato. Es el que lo tiene que resolver. Ahora, ¿cómo empieza la negociación? Quizás sea el momento de que lo planteen. Y también es otra cosa que ahí le temen a la represalia, ¿no? Sí. Y es que ya hay mucho... para denuncias de estas y pues, que pongan un número como el del 016, ¿no? El 016, pues que lo pongan, que nadie sabe de dónde viene, ¿eh? Que lo investiguen después si es verdad o mentira. El Ministerio... No sabemos si es verdad o mentira. Ministerio de Hacienda, no sé si el de Trabajo también lo tiene, tiene ese buzón anónimo. Por eso que no pueden seguir el rastro, en el momento que sepan que hay un trabajador, es lo que has dicho, que no, pues nada, pues tú ya mañana no necesitamos tu... Yo siempre que conozco que hacen eso, que preguntan que quién quiere echar horas extras y que no, porque no las eche, pero ya gente tampoco han echado gente por eso es que depende. Porque hay mucha gente que depende, que a lo mejor una semana puede echarla o que tenga niños y que no pueda echarla, entonces preguntan. El tema de la conciliación. Claro, preguntan. Es verdad lo que comenta esta mujer, pero también es verdad. Sí, pero lo que comenta Ana precisamente es eso, que... casi que te ves obligado a echar horas extras. Y sé de otra que echan horas extras y luego le dan días libres. Eso es lo que ha comentado antes. Pero por eso es lo que yo siempre he comentado. No sé ahora mismo si es legal o no. Por eso es lo que te echen horas y te echen por día, ¿no? Yo siempre he comentado que precisamente los sindicatos están para esas cosas. Y los trabajadores, cuando los sindicatos llevan la negociación de un convenio y todo eso, los trabajadores tienen que apoyar también a los sindicatos. Y con eso no quiero decir que esté en contra de la empresa ni ese es el camino, sino que la tramitación hay que hacerla como hay que hacerla. Sindicato, patronal y obreros. Bueno, cuando hablamos aquí, perdona Manolo, cuando hablamos aquí del sector de la marroquinería, cuando hablamos de incumplimientos del convenio, cuando hablamos de situaciones que... a día de hoy, pues parecen como de otro país. Sí. Evidentemente, no todas las empresas de nuestra localidad de todas las empresas hacen no. esto. Que quede claro que aquí cuando hablamos no estamos generalizando. No. Y lo que ha puesto este oyente es su caso. Puede que ese caso sea similar. No queremos... Nos estarán escuchando ahora mismo gente que se sienta identificado con lo que le está pasando a Isabel. Ana. A esta mujer, que no sé cómo se llama. Me ha dado su nombre, se llama Ana. Se llama Ana y habrá gente que diga, pues yo puedo estar mejor, pero no tengo este tipo de problemas. Sí, que es verdad que no es una generalidad, pero tampoco es una cosa que hay que pasar por alto, ¿vale? Pero en casos de esto hay muchísimos casos. Y si no es este caso, es otro caso. Claro, que son muchos. Aquí desde antaño. Años y años está trabajando en las empresas sin seguro. Pero la situación de ahora... Están haciendo tareas que te la han estado pagando mal, han estado echando horas, porque decían, es que están los chinos, trabajan 15 horas hoy. Coño, si nosotros hemos trabajado... 12 horas. Todas las horas que han cartado y sábados y domingos, es que aquí se ha trabajado muchísimo. Y se sigue trabajando. Años muchísimos años sin seguro. Hemos estado ocupando puestos, haciendo un trabajo que ha sido oficial y te han estado pagando de auxiliar o menos. Bueno, oficiales de primer día es que no existen prácticamente en Ubrique, es oficial de tercera, excepto a la menor Monta Caballo y Rey, que es oficial de segunda o de primera, pero muy poquito, ya bueno, pues ya la mayoría son de tercera. O de primera han estado trabajando y han estado ejerciendo de auxiliar. De filial. Bueno, y no, han estado pagando. Están llegando muchos WhatsApp, así que vamos a ir incluyendo en la tertulia los WhatsApp. Dice un oyente, echamos más de 600 horas al año, es muy triste. Dice otro oyente, y sí, te echan de la empresa si no echas horas extra. Bueno, claro. Es lo que nos dice este oyente. Nos dice otra oyente que donde ella está, preguntan que si quieren echar horas extras, como dice Patri, ¿no? Te da la razón. Nadie te obliga a echar horas extras. Dice otro oyente. Lo que dice ahí un oyente es que en algunos sitios sí te obligan, entre comillas, y en otros no. Por eso no te preguntan. Si te preguntan, no te obligan. Tú que te interesa esa hora extra, tú dices, no, pues ya está. Además, te preguntan toda la semana, porque a lo mejor una semana quieres echarla, por lo que sea, y otra semana no quieres. Porque no tengas donde dejar a los niños en el cole, o porque tengas que ir. O depende si te toca esa semana una para la letra de la lavadora. Entiendo, entiendo. Esta oyente nos ha dado su nombre sin problema. Y lo ha dicho. Nos están llegando muchos mensajes que están diciendo que no digamos su nombre. Por supuesto, lo comprendemos. Lo comprendemos. No están cometiendo ninguna. No están faltando el respeto a nadie. A nadie, y entendemos. Que la situación en la que están no quieran dar su nombre, ¿no? Pero sí que son invitadas, siempre y cuando no falten al respeto a nadie, evidentemente, a comentar lo que crean oportuno. Y por supuesto que aquí guardamos la confidencialidad, que no tiene nada que ver con los anónimos. O sea, un anónimo y el ser confidencial en ese sentido no es lo mismo. Bueno, pues nos dice otro oyente que dice, mi empresa han llamado a los inspectores y han venido con los de la gestoría y tal como han entrado se han ido. Nos dice un oyente. Otro oyente nos dice, buenas tardes. ¿Me pueden decir los tertulianos qué empresas no te obligan a echar horas extras y si no las echas no pasa nada? Bueno, pues este oyente asegura que en qué empresa no te echan si te niegas a echar horas extras. Dice otro oyente, no lo sabemos, que en ningún sitio preguntan si queremos echar horas extras. Entendemos que se le imponen, ¿no? No sé si es lo que quiere decir. Dice, se echan sí o sí. Dice otro oyente, buenas tardes, tengo 33 años y llevo desde los 17 años trabajando y hasta hace 5 años he estado echando 3 horas todos los días sin cobrarla. Y son obligadas, sábados y domingos también. Gracias a Dios cambié de empresa y en la que estoy no he hecho ninguna hora extra. Mira, ya tiene un... sigo leyendo, Fran, perdona. Sigo leyendo porque no tenemos muchos mensajes, los voy a leer todos y con lo que saquemos, bueno, pues vamos debatiendo. Dice Juan, dice otro oyente, perdón, no, aquí está. Es que nos están llegando cosas de farolas ahora y no. Después hablaremos de las farolas. Dice, estoy de acuerdo con esa señora y yo por suerte no tengo ese problema, pero conozco mucha gente que sí que lo tiene. Ahora mismo las condiciones que está la marroquinería, nosotros tenemos la sartén por el mango y hay que exigir derecho, claro. Y si no, que lo haga otro, que hay mucha gente para trabajar. Lo del enlace sindical dice que acreditan las empresas son los peores, los jefes son los pelotas de los jefes, dice, los que se acreditan como enlaces sindicales, dice este oyente, son los pelotas de los jefes. Otro oyente nos dice, bueno, va con otra cuestión que luego, si os parece, trataremos. Voy despacito porque son muchas las cosas que nos están llegando. Y no me quiero saltar ningún mensaje. Bueno, otro oyente dice, referente al tema de los horarios y salarios, veo muchas quejas en los bares y en el cafelito, pero no luchan por unas condiciones y sueldo digno. Es lo que yo he dicho. Tragamos y tragamos y así nos va. Hay que espabilar ahora que hay trabajo y tenemos el mango, dice, el mando. Sin trabajadores no hay producción. Ahí está el convenio, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? No estamos aquí intentando que la gente se caliente, evidentemente. No es lo que yo he dicho antes, se está luchando por el convenio y siempre, todos los años ha sido exactamente igual. Se lucha por echar menos horas, porque te suban los sueldos, porque se paguen las horas extras, por no trabajar los sábados y domingos. Y terminan el convenio, termina, y al siguiente mes pues ya empieza otra vez la cosa exactamente igual. Yo me acuerdo cuando en el 82, por ahí, me parece que era... Que todos los años en febrero, cada dos años en febrero, eran manifestaciones y todo eso. Estamos comentando, claro, y eran que no podías coger trabajo por cuenta. Pues una semana antes o dos semanas antes, un mes antes, estaban saliendo las tareas de la fábrica y almacenándolas en tu casa para cuando en febrero no podías trabajar, salías a las 6 de la tarde, pues tener trabajo hasta la 1 de la madrugada. Es decir que... Y eso lo sabían los enlaces, lo sabían los sindicatos, y eso aquí en Ubrique, porque a lo mejor te cogen otro sitio fuera y no lo sabe, pero aquí en Ubrique los sindicatos saben todo lo que se está moviendo, igual que lo sabemos, todo el mundo lo sabe. No sé, esto de que haya un convenio en una empresa, otro en otra, la marroquinería un convenio, la carpintería otro convenio, Yo pienso que tenía que haber un solo convenio de, porque si el trabajador, el no sé qué de los trabajadores, el estatuto de los trabajadores, te dice que tienes que trabajar 35 horas, lo mismo que hace la administración, que eso va a rajatabla, ahí sí que no te varía ni un céntimo, pues tienen que ser todas las empresas, guiarse por la administración. Claro. La administración que trabaja 36 horas, 37, 40, las que trabaje. Pues exactamente igual, te pagan tus horas extras, te pagan tus cosas, si te las pagan, que tienes la suerte que te las pagan, pues te pagan tus trienios, te pagan todas tus cosas, pues tenía que ser eso para todo el mundo. Ahora, los sueldos, pues ya los sueldos variarán, depende de tu categoría o lo que fuera, pero lo que es el horario laboral, trienio y todo eso, eso debería de ser para todo el mundo igual. No ve un convenio de contrato, otro convenio para los fijos, otro contrato para eso, esos tantos convenios y tantas cosas. Todos somos trabajadores. Si somos todos trabajadores, trabajamos en la misma empresa, yo pienso que había un convenio para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso es lo que yo estaba comentando. El convenio de los que hay, el mejor, buscar el mejor que hay, porque si hay una cantidad de personas que están beneficiándose de ese buen convenio, pues vamos a hacerlo para todo, que todos somos trabajadores. Pues ya estoy jubilando. Por eso lo que yo estaba comentando anteriormente es lo que he dicho, es que tiene que haber un acuerdo entre empresarios, sindicatos y trabajadores. Y cuando llega la hora de una manifestación, de una huelga, hay que apoyarla, hay que ir, negociarlo, pero siempre y cuando que se negocie en condiciones como hay que negociar. Y también lo que ha dicho esta señora ahí también de los enlaces normalmente los nombran en la empresa los trabajadores, no los empresarios. Ahora, si tú lo nombras un empresario, él se propone, porque el empresario lo haya propuesto, y él se propone, y a lo mejor el resto de los compañeros lo votan, no le echen las culpas a más nadie, que la tenemos nosotros mismos, que somos los que le hemos votado a él para que nos represente. Así de claro. Dice otro oyente, el convenio que ponen los sindicatos no sirve para nada, porque el convenio después te lo da el empresario, y sí, tenemos que tener una cosa clara, que el empresario no es nada sin la mano de obra. Nos dice otro oyente, lo lógico es ni preguntar ni no preguntar. Tenemos un convenio para echar solo 80 horas al año pagadas. Si después de echar las 80 horas hay que seguir echando, en el convenio pone que por cada hora extra se dará un cuarto de hora más para disfrutar en día normal. Lo que tenemos que hacer es cumplir el convenio, y los sindicatos se preocupen porque así sea. Dice, sé que no hay ni una sola fábrica donde se cumpla a rajatabla, asevera este oyente. Dice otro oyente que lleva 20 años trabajando en el sector y 15 de oficial de tercera, porque no se pueden poner un mínimo de tiempo para subir de tercera a segunda. En mi empresa es un grupo de 6 o 7 firmas distintas, digamos, dice, una locura, y firmamos contratos cada 3 meses. Otro oyente dice, lo que no veo normal es que un trabajador de 20 años en una profesión cobre 1.000 euros y que un crío con 20 años cobre 150 euros menos. Dice que ve muy bien que el sueldo del crío sea un buen sueldo, pero que el nuestro no tiene por qué desmerecer. 20 años en una empresa y cobra 1.000 euros. Salario mínimo más de 1.000 euros ya. Eso es lo que hemos estado hablando antes. Es que ya hoy en día los oficiales de segunda y de primera los puedes coger con una pinza, que es que no hay. Entonces todo ese es el sueldo del oficial de tercera. El de segunda tiene que tener otro sueldo y el de primera otro sueldo, ¿sabes? Es que también como se trabaja en cadena, mayormente trabaja en cadena, todo claro, eso influye. Es que sí, no es como antes, de que un marroquinero empezaba y terminaba una pieza. Pero ahora no, ahora en cadena, todo en cadena. Tiene que haber una salarificación dentro de la... Pero trabajar en cadena no tienes que trabajar encadenado. Es un tema... Nos están llegando muchísimos mensajes. Todos prácticamente están hablando de la misma situación. Y son cosas que se tienen... Además, todos están hablando de cosas que se tienen que ir corrigiendo. Es cierto que, como se puede ver, se ha ganado mucho. Yo lo repito mucho en la calle. ¿Quién se iba a imaginar que un petaquero iba a salir un viernes por la tarde de trabajar? Eso, viene al mediodía, al ¿no? Al mediodía. Pues eso prácticamente hace 5 años era impensable. Esto de... Pepe ha hablado ahora de los seguros. Ahora prácticamente es casi imposible. Casi imposible, no existe todavía. Pero no existe de la misma forma que entres en una fábrica sin asegurar, ¿vale? Antes era un modus operandi normal, de lo más normal, y ahora no lo es, ¿vale? Entonces son cosas que se están cambiando, y como están hablando estos oyentes, pues hay cosas que hay que seguir luchando por ellas. Y ya está. Sobre el tema del seguro, que hay mucho trabajo, que hay mucho trabajo, que los trabajadores no, los empresarios no están a decir los trabajadores, y yo pienso que antes de, es lo que ha dicho Manolo, que antes de hacer cualquier cosa en contra del trabajo de los empresarios, que se hable empresarios, supuesto, trabajadores, tenemos que tener claro, a ver, tenemos que tener claro, no podemos demonizar a los demonizar a los empresarios, evidentemente son una fuente de trabajo para no sé cuántos marroquineros hay en Ubrique, pero nos tenemos que dar cuenta de que es el motor de la economía ubriqueña, la marroquinería. Y sabemos que los empresarios también están asfixiados, porque no podemos hablar. Hay empresas que son empresas muy grandes, que son empresas que trabajan a grandes firmas, pero hay pequeñas empresas que también dan trabajo. Y bueno, intuyo, entiendo que lo que quieren es lo mejor para sus trabajadores. No estamos generalizando, ni mucho menos. Estamos traspasando a los oyentes lo que nos están pasando a través de WhatsApp a los oyentes. No, y aparte de vuelvo a repetir que no estamos generalizando, que piensen que aquí en el Cafelito estamos diciendo que... No, que va ni mucho menos. Si se dan por aludido, bueno, pues... Y aparte de eso, yo también quiero decir una cosa que la estaba diciendo Francisco, pero que yo lo ratifico por una sencilla razón, porque aquí se ha avanzado mucho dentro de lo que cabe en la marroquinería. Porque antes, prácticamente, si había 20 personas en una empresa, o 40, había 20 sin asegurar. Hoy, como quien dice, yo hace ya muchos años que dejé eso, pero la mayoría están asegurados. Porque es que la verdad es que al propio empresario no le interesa tenerlo sin asegurar. Entonces, todo eso, esos son temas que están avanzados y que a poquito a poco se irán avanzando más. Y repito que hay que centrar los tres. Cuando cambian las leyes en este caso, porque aparte de todo eso, el tema de antes no tener una persona asegurada, entraban un inspector y te metían 600 euros. Sí, y eso decía el empresario a lo mejor, pues mira, por 600 euros me puedo arriesgar. Pero ahora, si la persona... no está cobrando ninguna prestación, le meten 6.000 euros, y si está cobrando una prestación, le meten 10.000. Entonces ya no es moco de pavo tener cualquier cosita de esas. Entonces, es cierto que si se cambian las leyes, siempre a favor del trabajador y de la generación de empleo de calidad, porque al fin y al cabo en Ubrique tenemos empleo, pero hay que darle todavía una huertecita de tuerca. Nos está escribiendo también un oyente que no trabaja en marroquinería, que se dedica a otro sector y le pasa lo mismo. Y le pasa lo mismo. Claro, dice, le pasa yo, no iba a comentar mi caso especial. Que no se trata de un problema con la marroquinería en Ubrique, es un problema estructural de trabajo. Si ¿no? hablas con la hostelería, es y estamos hablando, este oyente dice que trabaja en otro sector muy distinto a la marroquinería y que su horario son 12 horas diarias y a partir de ahí son horas extra. O sea, después de las 12 horas que echa ya de por sí, las que eche son horas extra. Vuelvo a repetir, estamos recibiendo una avalancha de mensajes que no nos va a dar tiempo a leer. Dice un oyente, trabaja en una fábrica y aquí el que no quiere estar de 8 a 8 y media está despedido. Aquí no se pregunta, ni se escucha. Dice otro oyente, me da pena los sueldos que le dan... Bueno, pide en definitiva más, por parte del Ministerio de Trabajo, más inspecciones, dice este oyente. Es que nos están llegando muchísimos mensajes y es que no nos va a dar tiempo a leerlos. Pero es lo que hemos estado hablando aquí, bien, y aquí en el Cafelito podemos arreglar poco. Como bien digo, pero es una tertulia. Está bien que se sepa que los oyentes saben que muy bien. Que tomen nota quien tenga que tomar, porque aquí no estamos para arreglar el mundo. A mí me han ofrecido un trabajo... que no lo voy a decir porque da vergüenza, y no es marroquinería, y un sueldo de vergüenza, y trabajando muchas horas, y aguantando a mucha gente. Dice y que hay gente que le hace falta y lo coge. Lo que estaban explicando ellos, que claro, yo no quiero poner mi caso, pues tampoco sería muy egoísta, yo gracias a Dios tengo un puesto de trabajo del que estoy muy orgulloso y... pero que es que yo también he hecho muchas horas, ¿comprende? Yo a lo mejor tengo que estar en la tarde en mi casa y estoy por la sierra dando vueltas buscándome las papas, como yo digo. Entonces, que al final lleva razón todo el mundo, pero que es que al final te ves en una vorágine que te hace falta... Hombre, lo que pasa es que Lo que pasa es que a nosotros los uriqueños lo que más nos afecta en realidad es la marroquinería. No, y que la marroquinería es un trabajo, lo que más luchamos. Bueno, que la marroquinería es un trabajo muy duro. Muy duro. Es que es muy duro. Yo es lo, y muy mal pagado, ¿eh? Porque yo es lo que digo siempre. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo durísimo. Porque lo que sentado, más, lo que más te duele es que tú hagas una cartera o hayas hecho una cartera y te hayan pagado, vamos a suponer, a 8 euros, ¿no? A 4 euros, algo así. Y después vayas a una tienda, un Corte Inglés o una firma y veas un bolso que vale 3.000 euros, 2.500 euros. Y el tío ganó 50. 8.000 euros. Dice tú. Bueno, dice que el oficial y que el sueldo entre un oficial y un peón, dice otro oyente, varía muy poco. Si un peón cobra 900 euros, le parece muy extraño que un oficial de primera cobre 1.000 euros. Peón 900, oficial de primera 1000, dice este oyente, y la subida del salario mínimo, comenta también este oyente, pues solo ha servido para subirle el sueldo a los peones, porque los oficiales, que superan el salario mínimo, pues están cobrando lo mismo. Es lo que nos dice este yo oyente. Es que en las conversaciones que están plantando ahí, que algunas son muy personalizadas. Claro, yo no me quiero meter donde no me llaman, pero una persona que se sienta con cualificación y que se sienta mal pagada, lo que tiene que hacer es buscar el sitio donde pueda estar mejor. ¿Sabes lo que es? Lo que se debe de hacer cuando estás cualificado, cuando eres bueno. Tú eres bueno trabajando en lo tuyo, un camarero, no ponga un marroquinero. Un camarero que es bueno y se siente mal pagado, pues lo que tiene que irse a otro bar, hasta que encuentre un trabajo. No, irse, hablar con tu empresario, con el que sea. Además lo puedes defender. El problema está en que tú no puedas defender tu sueldo. Entonces, como aquí los marroquineros, todo, prácticamente todos lo saben defender su sueldo, lo que a veces hay gente ahí que cuenta particularidades que aquí en Ubrique no hay una fábrica, ni hay es dos. Es que cada empresa es un mundo. Exactamente. Cada aquí no hay una fábrica. Lleva su fábrica. Y es más, y los marroquineros saben qué fábrica, sí, en qué fábricas tienen más derechos, en cuál tienen menos, en cuál estás mejor y en cuál estás peor. Y todos buscan una en concreto. Pero hay una base en la marroquinería, hay una base que es el convenio que se firman tanto empresarios, trabajadores como sindicatos. Eso hay que respetarlo. Perfecto. Lo que pasa es que muchos, hablemos claramente, muchos no lo respetan. Y entonces le dicen, si te interesa, eso es lo que tengo. Si no, ya sabes, la puerta. Eso es lo que yo te iba a comentar, Manolo, que eso es lo que se han quejado varias veces. Eso es lo que se han quejado. Ahora UGT se está peleando con Comisiones Obreras. Tú lo has visto en la noticia, ¿no, Frank? Mm-hmm. La noticia, en primer lugar, es que aquí ha llegado UGT a ponerse las medallas. Sí. Nosotros hemos sido los que hemos iniciado todo esto. Y ahora UGT se... O sea, esto empieza con una guerra entre sindicatos. Y los sindicatos lo que tienen que hacer es pelear por otro tipo de cosas. No pelearse entre ellos, sino unirse entre ellos y conseguir... Pero sea por los trabajadores. Exactamente. Y no, que el inicio de todo esto ha sido que el otro ha venido ahora, cuando el otro había iniciado las conversaciones. Esa no es noticia, hombre. Lo que tenéis que hacer es untarse, como dice Manolo, por entre trabajadores, sindicatos y empresarios, buscar un convenio y dejar a un lado quizás esa batalla. Tiene razón, que, ¿no? Es que yo precisamente entre sindicatos, ¿no? Que siempre eso, está siempre, que no es algo nuevo, que más está. Yo precisamente, que he estado muchos años en ese gremio y he estado como empresario y he tenido trabajadores y he tenido de todo, entonces nosotros lo que hacíamos, nos reuníamos los empresarios, hablábamos, veíamos hasta dónde se podía llegar, los sindicatos venían con sus posturas, las respetábamos o no las respetábamos, le decíamos, mira, escucha, eso no se puede por esto, esto y esto. Y siempre ha habido mutuo acuerdo. Lo que pasa es que yo hoy, de verdad, pienso que los sindicalistas flaquean en las empresas. Y que me perdonen si en algo lo ofendo, pero esa es la pura realidad. Tampoco generalice, exactamente. No, yo he dicho los sindicalistas, no... No, me vengo a referir que no son todos. Esto es como cuando están hablando los oyentes... No se refiere, como ha dicho Frank, a todas las empresas de Ubrique, a todas, empresarios que te lo hagan mejor. Hombre, a ver, habrá por supuesto, aquí está quejándose el que tiene un problema. Claro, y aquellos que están bien, quizás a lo mejor, bueno. Es que tú sabes. Pero que también nos gustaría escuchar de gente que está con todos sus derechos. Nos gustaría. Claro, Fran, pero que es que a lo mejor esa gente que están con todos sus derechos no nos están escuchando. Están ahora mismo pegando filetes. Lo primero es que también están pegando filetes los que nos están escuchando. Me vengo a referir. Pero la madre sabe las condiciones que está el hijo, el padre o el amigo. Ya saben que el programa que está grabando en cierta empresa y le pagan todos sus derechos, todas sus cosas. Que lo que me vengo a referir es que ahora mismo hay mucha gente que tiene todos sus derechos, no puede escuchar Radio Ubrique ni levantarse a mandar un WhatsApp, uh-huh, decir yo los tengo, a lo mejor a toro pasado la semana que viene te pueden decir, pues Fran, yo dentro de cómo se está, bueno, puedo, pues como estar este mejor programa lo pueden escuchar en streaming cuando quieran, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente ya está colgado en Facebook, en las redes y en nuestro blog, y pueden escucharlo cuando quieran. Si quieren opinar algo, pues estaremos encantados la semana que viene de leerlo. Aparte de las personas que están mandando WhatsApp, que los empresarios también, si alguno de ellos. Por supuesto, siempre lo hemos dicho. Nos encantaría que cualquier empresario nos escriba, nos llame, nos diga, porque también queremos oír su opinión. Claro. Esto es un debate, y si está enriquecido por varias partes, mucho mejor. Mejor todavía. Vuelvo a repetir que nos están llegando muchísimos mensajes, que no nos va a dar tiempo a leerlos todos, pero sí me voy a quedar con un par de ellos, que llevan tiempo, y nos dice un oyente que aquí se habla, no dice, nos molesta escuchar que se está avanzando como si fuera un logro. Han pasado muchos años, y nos comenta este oyente que la situación está igual o peor, que no le gusta escuchar cómo se está avanzando cuando ellos no ven ese avance, en definitiva. Yo he dicho que se está avanzando y lo voy a repetir. Alguien ha dicho por aquí lo de las horas de las horas libres el viernes por la tarde, no sé quién lo ha dicho, pero alguien lo ha comentado. No, yo he dicho que se puede conciliar la vida laboral y familiar mejor ahora, o sea, que los viernes por la tarde están libres. Sí, pero no es esa. Al hilo de lo que tú has comentado, nos ha dicho un oyente que ya las horas del viernes por la tarde están más que echadas. Sí, yo no estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo que el viernes por la tarde se lo den libre, sino que se puede conciliar la vida laboral y familiar ahora un poco mejor porque tienes el viernes libre por la tarde. Mis amigos se dedican, algunos a coger la bici, otros se dedican a hacer otra cosa y otros tendrán ese tiempo de ocio para hacer lo que quieran. Eso es lo que yo he dicho. Yo no he dicho que no echen las horas, no lo estoy diciendo. Digo que han cambiado las condiciones porque antes eso era impensable, porque había fábricas que trabajaban los sábados por la mañana. Bueno, pues nos dice otro oyente que está de peón, que no llega ni a 1.000 euros su nómina, 1.050 euros, y además está él, que está de peón, está enseñando a un oficial de tercera, o sea, es un crack. Quizás lo que se está quejando es que cuando un peón enseña a un oficial, ¿dónde está la experiencia de ese peón? ¿Dónde está el oficial? No lo comprendo. Si un peón enseña a un oficial, el peón no es oficial. No hay oficial. Bueno, pedimos muchas disculpas a los oyentes porque, ya digo, lo estáis viendo aquí, tenemos muchos mensajes que no nos va a dar tiempo a leer. No nos va a dar tiempo, ya estamos casi en tiempo de descuento, pero si creen oportuno la semana que viene, no quieren escribir tranquilamente, estaremos encantados de leerlo, pero ya les digo que son muchísimos los mensajes que tenemos y casi que no nos va a dar tiempo a más, porque me da apuro de no leerlo, porque es que me da mucho apuro, no nos va a dar tiempo. Vamos a cambiar de tema. Sí que vuelvo a repetir, abiertos están los micrófonos de la radio, el WhatsApp de la radio y por supuesto esta mesa, esta tertulia, para los empresarios también, que si quieren opinar, correcto, que también lo hagan, que nos encantaría. Queremos también escuchar la opinión de ello. Bueno, vamos a cambiar de tema ya. La pasada semana, y lo digo con mucha pena, cambiar de tema, porque estamos a 5 minutos prácticamente de las 5:30, se ha ido volando hoy el tiempo, ¿eh? Sí. Se ha ido volando el tiempo con asuntos importantísimos. Luego repasaré tranquilamente los WhatsApp y aquellos que estaban, el de la farola, que no lo encuentro ahora, pues son muchos, pero sí que los tendremos pendientes para la semana que viene. Asuntos totalmente distintos a la marroquinería, no nos olvidemos que es el motor de la economía de nuestra localidad y que podemos hacer las cosas bien entre todos, empresarios, trabajadores y sindicatos. Y por supuesto, hacer las cosas donde hay que hacerlas, en un despacho, sentados, tranquilamente, dialogando, conversando, con respeto, para que no haya ningún problema. Yo pienso que también todas esas quejas que se están dando y todos los WhatsApp que están mandando, que podrían hacer un escrito, sea anónimo, sí. Aquí menor. No damos. Confidencialidad, bueno, pero me refiero a que se lo podrían entregar, los enlaces sindicales o el enlace directamente al sindicato, para cuando empiecen a negociar que pongan todos esos problemas encima de la mesa. Pues estamos abiertos a pasar, si los oyentes lo creen oportuno, evidentemente respetando su confidencialidad, pero ahí están. Bueno, vuelvo a repetir, no nos da tiempo a seguir leyendo más WhatsApp. Vamos a hablar de carnaval ahora. La pasada semana ya comenzamos a desgranar los nombres de las chirigotas que este año nos van a acompañar. La fecha del carnaval, el calendario de carnaval 2020, la vamos a conocer la semana que viene. Ya sí que hubo una reunión ayer, pero no se llegó a ningún acuerdo. Sí que la semana que viene ya vamos a conocer por fin cuáles son las fechas del carnaval 2020, porque estamos ahí mirando el calendario, no sabemos si nos vamos a meter en marzo o no, nos coge el puente de Andalucía. Este año es año bisiesto, o sea que tenemos el próximo año es año bisiesto, con lo cual, pues no sabemos todavía, están ahí bailando las fechas, estamos muy pendientes de esa reunión, pero vamos. Pero viene Navidad antes, ¿no? Pero aquí hemos empezado, hombre, empezado el carnaval antes. El cambio climático es saltar toda la Navidad. Empezado el carnaval antes a petición popular, ¿eh? Porque ya después de feria están. Está la gente pensando en carnaval. Y además, ole ahí los que están ahí trabajando ya en el carnaval. Que después de esas 12 horas que echan de trabajo, están ensayando. Es un mérito. Así que doble mérito para ellos. Bueno, pues hoy vamos a presentar la chirigota de Lian Champo. La de Ismael García, el señor Luis Carlos Carretero y Ismael se lanzan nuevamente a la aventura del carnaval y han querido presentar aquí este año el nombre de su chirigota, que van a publicar también en unos minutos en las redes sociales. El pasado año se llamaban Los que no hay huevos de caparlo, no sé si os acordáis, o sí, gatos. Que hacían alusión precisamente a esa campaña de castración de gatos, y ellos los tenían bien puestos porque no había huevos de caparlo. Bueno, pues este año la chirigota de Ismael, tengo aquí todos los nombres, está compuesto por Ramón Salas, Carlos Carretero, Rafael Román, Juan Reina, Mario Fernández, Jesús el Tinajero, Sergio González, Miguel González padre y Miguel González hijo, que están al bombo, Francisco Javier Coronil a la caja e Ismael García como director y guitarrista de esta agrupación. Y por cierto, nos dicen que buscan una segunda guitarra, que están las puertas de la chirigota están abiertas para una nueva posible incorporación. Juan Río. Porque les hace falta una guitarra. No sé si aquí alguno de vosotros le dais a la guitarra. No, yo no sé tocar la guitarra. Bueno, pues este año. Anda, te voy a dejar que lo leas tú, Patrick. Uy, yo no será muy. No, hombre, no es como el año, no la semana pasada, es muy facilito. Pues este año la ¿qué chirigota? La chirigota se llama. La chirigota del día champó se llama Los perros callejeros. El año pasado iban de gato. De gato y este año de perro. Y este año pues perro. Van de perro. No. Bueno, suponemos. Son los perros callejeros. Conocemos a Ismael y la fino, ¿eh? Ismael y la muy fino. Bueno, el año próximo que. Este año se van a llamar, como ya decimos, los perros. Yo lo que callejeros. Quiero comentar, lo de. Perdona, sí, lunes. Lunes y martes, que va a haber nuevamente las donaciones de sangre para que toda aquella persona que esté interesada en donar la sangre en el sindicato, en el mercado abasto, arriba en la tercera planta, pues se van a. El lunes a las 10:30 hasta las 9:30 de la noche, y el martes de 10:30 a 9:30 también. Para la recogida de donaciones de sangre. Por supuesto, y además cada semana que están aquí el equipo de donación, hablamos con ellos en la mañana para contarles todos los detalles. También hacemos un llamamiento a los empresarios, que aquellos que quieran donar sus trabajadores, que por favor, que los dejen salir una horita, que no se la descuenten, que van a donar sangre. Y es algo muy importante, va en beneficio de todos, ¿eh? Así que bueno, pues lo lanzo ahí y lo dejo caer. Los perros callejeros, así se llama la chirigota de Ismael García y lo suyo. Vamos a acabar hoy con. Mira, precisamente hay un paso doble por ahí que hablaban de la marroquinería. Y a colación del tema que hemos estado tratando hoy, gracias a los oyentes, por supuesto, pedimos disculpas por no haber podido leer todos los mensajes, se nos han quedado muchísimos. Pero este cafelito es la voz del pueblo. Es lo que quieren los oyentes, y aquí hemos trasladado precisamente esas cuestiones a la palestra informativa. Con Los que no hay huevos de caparlo, vamos a poner el punto y final al cafelito. Fran, muchas gracias. Gracias a ti. Pepe Carrasco, gracias. Manolo Sierra, muchas gracias. A ti. Y Patri, muchísimas gracias por acompañarnos, y al resto de compañeros que los queremos aquí la semana que viene. Llega tiempo de deportes. Antes, nos vamos con Los que no hay huevos de caparlo. Hasta mañana. No, Ismael se lo. Thank you. Levanta el...